Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de productividad personal. La clase anterior estuvimos hablando sobre los beneficios, perdón, o sobre el impacto que tiene la productividad o el ser productivo en todas las dimensiones del ser humano, en el ámbito social, en el ámbito personal, psicológico, en el ámbito emocional, en el área laboral, en el área académica. Espero que te haya quedado claro y hoy vamos a hablar en esta lección sobre los factores que influyen en la productividad personal. Factores internos, factores externos que pueden o convertirse en un impulso positivo o en algo negativo, un obstáculo negativo a la hora de ser productivo. Y es importante que lo tengas en cuenta porque la clase que viene vamos a entrar en materia con las estrategias para ser más productivos. Entonces, el primer factor que influye directamente en la productividad personal es el nivel de intensidad con la que hacemos o realizamos alguna tarea en particular o algún trabajo. El nivel de intensidad. Es decir, el yo querer ser productivo muchas veces puede llevarme a querer aprovechar tanto el tiempo, entre comillas, y hacer mucho más de lo que tengo que hacer ese día. Entonces, me enamoro o me inspiro tanto en esa actividad que me toca hacer, que no es la única, por cierto, que debo hacer ese día, pero me entusiasmo tanto que continúo en el día, se me va el día en eso, aunque avanzo bastante en esa sola tarea, pero automáticamente descuido las anteriores. Y eso es grave porque al final, en el día de mañana o al otro día, te das cuenta que tienes pendiente todo lo que dejaste ayer por dedicarte a hacer una sola cosa y ese nivel de intensidad. Y ahora tienes que hacerlo hoy sumado a lo que te toca hoy. Y es un peso enorme, o sea, es un peso que te agregas al día de hoy. Entonces, el nivel de intensidad influye directamente en la productividad. Y vamos a ver estrategias más adelante en las próximas clases sobre cómo regular todo esto. El segundo factor que influye en la personalidad es la concentración. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien es cierto que yo abogo porque cada tarea que tenemos pendiente de realizar, cuando vamos a realizarla, pues estemos lo más cómodo posible, pero sin llegar al extremo de que esa comodidad o que esos elementos que nos van a acompañar para realizar esa tarea nos obstaculicen o no nos permitan concentrarnos bien. Hay personas que estudian, por ejemplo, o que realizan alguna tarea o en su trabajo con música. Yo no estoy en contra de que tú uses la música como un elemento de apoyo, digámoslo así, en los estudios o en tu trabajo o donde sea que te muevas, incluso haciendo ejercicio. Pero vamos a estar claro, la música distrae, te hace sentir bien, es cierto, tiene sus beneficios, pero automáticamente tu sentido del oído se concentra generalmente en la música y peor, como en mi caso, si tú eres músico, o sea, si tú sabes de música, yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una actividad, cualquier tipo de actividad, cuando salgo a correr, cuando estoy en mi trabajo, cuando tengo que hacer alguna tarea en particular, yo antes usaba música. El problema es que yo al ser músico, yo me concentraba tanto en las canciones y me concentraba tanto en la música como tal que perdía la concentración. Y pues ya no lo hago. O sea, ya utilizo, sí, otro tipo de sonidos que no es necesariamente música en un nivel, o sea, de volumen muy bajo, de hecho, o simplemente me quedo en silencio. Hay personas que tienen miedo al silencio, pero el silencio es el mejor elemento que ayuda a la concentración a la hora de realizar una tarea o una actividad. Entonces, obviamente, todos esos elementos que pudiéramos agregar para sentirnos más confortables, para sentirnos mejor, para que no nos aburramos de eso que tenemos que hacer. Bueno, puede ser que en algún momento eso tienes que evaluarlo tú, que afecte tu concentración. Y la concentración es vital a la hora de ser productivo. ¿Cómo es posible que vas a ser productivo realizando las tareas que tienes pendiente y teniendo el sonido de las notificaciones de WhatsApp o de tu aplicación móvil cualquiera. Porque sabes que eso te va a generar una curiosidad y una ansiedad que vas a parar, aunque sea 10 segundos, no importa, para prender la pantalla de tu móvil y ver quién te escribió, quién le dio me gusta a la foto que subiste, etc. Entonces, la concentración es un elemento vital que influye directamente a nivel positivo. Si la utilizas de forma adecuada, si logras concentrarte, si descubres lo que te funciona para mantener tu concentración durante el tiempo que tienes que realizar la tarea, pero también a nivel negativo, obviamente, a nivel negativo, dependiendo de los elementos que te acompañan a la hora de hacer esa tarea o tus malos hábitos que puedes tener a la hora de hacer esa tarea o ese trabajo. Otro factor que influye en la productividad es el compromiso que tienes con esa tarea. Cuando me refiero a tarea, no estoy hablando del área académica. Tarea, vamos a verlo como un trabajo, algo pendiente, alguna actividad que yo quiera hacer en el día. Si yo no creo o si no me interesa realmente realizar esa tarea, entonces no me voy a comprometer. Entonces es muy probable que voy a procrastinar, o sea, voy a dejar para último todo lo que pueda esa tarea para hacerla en el menor tiempo posible, pero para salir de eso, como decimos en mi país. Y entonces eso no es ser productivo, eso al final es tú llenarte de estrés por muchos días porque estás dejando pasar el tiempo de realizar esa tarea que sabes que tienes el tiempo, pero no lo haces y el día antes o el mismo día te pones a hacerlo para entregarlo, obviamente por la premura y por la prisa en que lo hiciste, pues no queda bien realmente, no te da tiempo a revisarlo, el nivel de estrés que manejaste todos esos días sin hacer la tarea, pero que ese estrés, y eso lo vemos en el curso de estrés, o sea, lo positivo del estrés, pásate por el curso de estrés para que entiendas esta parte. El estrés es útil en un momento determinado, pero el estrés a largo plazo, pues te deteriora físicamente. Entonces, realmente nos hacemos daño en términos incluso hasta físicos, cuando nosotros postergamos las cosas que tenemos que hacer, querramos o no, porque es nuestra vida, es lo que hay que hacer. O sea, ojalá nuestro mundo fuera como quisiera, como cada uno quisiera, pero entonces existieran miles de millones de mundos. El mundo es lo que es. Por tanto, el comprometerse con una tarea, independientemente de que me guste o no, es vital a la hora de ser productivo. Y por ahí anda, se habla de la regla de los 2 minutos, que dice que si tú tienes una tarea en el día que se puede hacer en menos de 2 minutos o como máximo en 2 minutos, hazla inmediatamente. No esperes a algún momento porque vas a procrastinar, porque vas a retrasar esa realización de esa tarea y al final puede ser hasta que no la hagas. Entonces el compromiso es un factor que influye directamente en la productividad personal. Tenemos también la formación requerida, es decir, una persona va a realizar un trabajo, va a realizar una tarea, se sienta, se prepara para hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo voy a ser productivo si a mí se me solicita que haga un trabajo o si yo quiero hacer una actividad, pero no me educo, no me preparo, no tengo la formación para hacerlo? Entonces, obviamente eso me va a quitar tiempo y no voy a ser productivo. O sea, yo quiero hacer un podcast. Bueno, yo cuando quise hacer mi podcast, sí, yo pude haberlo hecho inmediatamente, pero yo decidí prepararme, aprender a editar sonido, aprendí programas de edición de sonido, aprendí desarrollo web porque tenía que estar en una plataforma web, aprendí diseño gráfico para esos fines, aprendí el formato que se utiliza en podcast, grabé las introducciones, grabé los bumpers, las promociones, no simplemente para buscar ser brillante, excelente y perfecto, realmente lo hice porque yo pensaba que a la hora en que yo comenzara a hacer un podcast, sobre todo diario, como en el caso de Te Invito a un Café, pues yo necesitaba hacerlo en el menor tiempo posible, de forma casi automatizada, y en mi caso yo tengo desde la producción del contenido o del guión del podcast hasta el hacer el podcast y la postproducción. Todo eso yo lo tengo mecanizado y lo tengo incluso contabilizado. O sea, a mí me toma 3 horas diarias que yo puedo dividir entre 2 días. De hecho, 3 horas completas el yo producir desde cero un episodio de mi podcast. Entonces, bueno, ya yo explicaré en las próximas clases cómo lo hago yo cuando veamos las estrategias. Pero yo tuve que formarme. Yo tuve que formarme en lo que yo quería hacer en esa actividad para hacer, no solamente para hacerla bien, sino también para hacerlo de forma productiva. De forma productiva y que no me hiciera perder tiempo. Otro factor importante que influye en la productividad son los plazos de entrega. Ay, ay, ay, a ver, no es lo mismo tú tener que hacer una actividad con resultados diarios que entregar un trabajo o una asignación para dentro de 2 o 3 semanas o un mes. La tendencia del ser humano es dejar todo para último, es procrastinar. Y como, bueno, yo tengo que entregar esto dentro de un mes, falta mucho tiempo para yo comenzar a trabajar en eso, pues obviamente eso no es ser productivo. ¿Por qué no tomas y haces un listado de pasos cortos hasta llegar a esa fecha de entrega y hacer cada día lo mínimo posible, lo mínimo viable para tú llegar a esa, para que cuando llegues a esa meta tengas todo listo? Incluso pudieras hacerlo, entregarla una semana antes o tenerla lista una semana antes, ese trabajo, esa tarea, y tomarte esa última semana para revisar si tienes que corregir algo. Eso no es buscar la perfección, por Dios. Eso es ser productivo, eso es quitarme estrés de encima. Porque yo, si me voy a preocupar desde ahora porque tengo que entregar o hacer alguna actividad para dentro de un mes, preocuparse significa preocuparse. Entonces, ocúpate previamente. Todos los días haz lo mínimo posible, quizás con 15 minutos te es suficiente para que en 20 días tú tengas lista esa tarea y tengas todavía de plazo 10 días para revisar y para agregar lo que tengas que agregar. Por ejemplo, una persona que quiere escribir un libro y se pone como meta 6 meses para escribir un libro. Yo soy de lo que piensa que un libro se puede escribir en un mes. Ah, bueno, pero depende del libro, obviamente. Claro, si es un libro que lleva muchas investigaciones, que yo tengo que hacer entrevistas y demás, pues obviamente. Pero todo eso se calcula, definitivamente. Yo recuerdo que cuando hice mi tesis de licenciatura en psicología, yo me propuse junto a mi esposa, que en ese entonces éramos novios y fuimos compañeros de estudio, hacer nuestra tesis en un mes. Y fue algo increíble e insólito. Nosotros hicimos todo un cronograma. Tuvimos que hacer entrevistas, más de 15 entrevistas en audio y escribirlas, o sea, transcribirlas en texto. Tuvimos que pasar inventarios, es decir, formularios, porque fue un estudio de campo. Y lo hicimos en un mes. Y cada día hacíamos algo, cada día hacíamos algo. Y dividimos el mes, por ejemplo, con las 4 semanas, cada semana una gran tarea. Y lo hicimos en un mes. Tú dirás, bueno, pero ustedes están locos. No, nosotros queríamos graduarnos. Queríamos graduarnos, hacer eso lo antes posible. Fue una tesis de excelencia porque nos fue muy bien. Pero fue planeada, fue planificada, no fue a lo loco. No fue que de repente nos inspiramos. Y claro, en ese entonces no teníamos otros compromisos. No teníamos hijos, no estábamos casados. Yo no mantenía mi casa. Yo era un joven adulto universitario que solamente se dedicaba a estudiar. Entonces se puede. El plazo de entrega influye directamente en la productividad. Los recursos necesarios también. O sea, ¿cómo voy a ser productivo si no tengo los recursos necesarios? Es importante tenerlos a la hora de ser productivo. Por eso es que yo no puedo aspirar a ser productivo si yo no me preparo, si yo no preparo cada cosa que tengo que hacer, si yo no planifico. No hay manera de que pueda ser productivo. No es yo enfrentarme a un campo de batalla. No importa si tengo metralleta o tengo pistola o tengo casco. No, vamos, vamos. Eso se llama improvisar, definitivamente. Eso es improvisar. O sea, yo tengo que grabar una entrevista mañana o esta semana. Bueno, pues yo Por ejemplo, yo que trabajo en una universidad, que tengo oficina, que tengo que hacer horario de oficina, a la hora de yo entrevistar a alguien en Londres, donde sea, por Skype, por ejemplo, o aquí en la universidad que he aprovechado que hay muy buenos profesionales, yo la noche anterior preparo no solamente la entrevista, sino que preparo toda la parte técnica, porque yo no tengo un asistente técnico, algún día lo tendré. Pero yo tengo que saber los micrófonos que voy a llevar, la grabadora, cada cable, cada conector, cada adaptador, que la aplicación móvil que yo uso, la aplicación del iPad, esté funcionando, que el iPad no esté tan cargado de datos para que no me permita grabar, qué canción voy a poner, qué música. Todos esos elementos yo tengo que tenerlos a mano para que a la hora de yo hacer lo que tengo que hacer, lo haga en el menor tiempo posible, de la forma más automatizada posible, que me libere de estrés. Y me libero de estrés porque el hecho de solo preparar el día de mañana, pues ya me descarga y deja y permite que yo duerma tranquilo. Entonces, tener los recursos necesarios es vital para ser productivo y no tenerlos es fatal. Y por último, otro factor que influye en la productividad personal es la planificación. Definitivamente, yo no puedo planificar si yo no tengo la formación requerida o no conozco lo que voy a hacer. Si yo no tengo un plazo de entrega, no puedo planificar. O sea, si yo no tengo una meta en tiempo para entregar eso que tengo que hacer, no lo voy a planificar. Y sin tener los recursos necesarios, tampoco. Es decir, estos tres elementos, que de hecho lo coloqué en rojo por eso, la planificación depende de estos tres elementos y muchísimos otros más. Entonces, si no planificas, o si planificas mal, si no tomas en cuenta estos tres elementos, pues obviamente no vas a ser productivo, vas a perder tu tiempo. Y a mí realmente me duele en este momento de mi vida perder el tiempo. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo para yo dedicarlo a mis cosas importantes. Yo antes me sentía triste cuando veía que el día se acababa y yo no podía, y yo no terminaba o yo no completaba las actividades que en ese día quería hacer. Y tuve que tomar acción y decidí ser productivo por un tema de salud mental, por un tema de cero preocupaciones, por un tema de bienestar físico, por un tema de tiempo de calidad con mi familia, por un tema de estar bien conmigo mismo y con todo el mundo. Y yo te puedo decir al día de hoy que todas estas estrategias que veremos más adelante no solamente me han hecho ser más productivo, sino que me han hecho tener prácticamente cero preocupaciones. O sea, no hay un trabajo, no hay una tarea que a mí me saque o me eleve los niveles de estrés y que yo no pueda controlar. O sea, inmediatamente llega algo que yo tengo que hacer. Yo utilizo mis herramientas que tengo a mano. Hago mis cálculos. De hecho, yo tengo otra tableta. Déjame ver si puedo enseñártela. Creo que sí que puedo. Esta aplicación es maravillosa. Luego te voy a contar cuál es esta aplicación. Pero fíjate aquí. Ajá, estamos aquí. Fíjate, yo tengo aquí, yo compré esto en una librería. Esto es una pizarrita de mano, tamaño 8,5 por 11, que tiene imán, tiene un imán para yo pegar post-it, pero yo no lo utilizo. Y bueno, déjame quitar estos cables que no buscan nada aquí. Y yo cuando tengo que enfrentarme a algo nuevo, pues yo simplemente planifico aquí y comienzo a hacer una línea de tiempo, hago un flujo de trabajo, Hago todo lo necesario para prepararla. Cuando termino de llenarla, le tiro una foto con mi celular, que a la vez se sincroniza con mi aplicación de Dropbox o mi almacenamiento en la nube. Se transmite al iPad también. Borro de nuevo. Mira qué borra más bonita, más chula. Y se pega también, porque es imán. Eso no viene al caso. Y vuelvo y escribo. Y bueno, eso me permite yo tener una fluidez en mis ideas bastante buena. Y eso me ayuda un montón. ¿Por qué? Porque bueno, escribir está demostrado científicamente. Salgo del video, vamos a salir del video. A ver, señor video, por favor, gracias por participar. Bye. Está demostrado científicamente que el escribir ayuda a fluir mejor las ideas. Ayuda a que el cerebro fluya a la hora de producir ideas y a la hora de ser más creativo. Así que yo tengo mis dos tabletas. Tengo el iPad donde estoy haciendo este screencast. Y también tengo mi tableta manual que me ayuda muchísimo. Eso es solamente un recurso. Eso es uno de tantos que pueden haber y que los veremos más adelante en las próximas clases. Así que sin nada más, espero que tomes en cuenta todo esto porque estamos ya en la puerta de esas estrategias y de esas herramientas para ser mucho más productivo. Si tienes algún amigo o amiga que entiendes que necesita este curso, propónselo. Invítalo a que se una a nuestro Club Premium. Definitivamente, yo no sé si tú has percibido a partir de los cursos que ya estamos publicando que lo que estamos dando es muchísimo más que lo que cuesta esto, ¿eh? Definitivamente. Pero bueno, esos son otros temas que no estamos en venta ni cosas por el estilo. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado pendiente de esta clase y entramos en materia. La clase que viene comenzaremos a trabajar las estrategias puntuales y recursos también que vamos a utilizar para ser mucho más productivo. Así que nos vemos la clase que viene. Chao.